existe la lengua. ¡Cosa! Nadie puede aguantarla, nadie puede detenerla. Se hablaron del arzobispo, se hablaron del camposanto, se hablaron de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Cómo no van a hablar de mí? Desde que existe la humanidad, existe la lengua. Nadie puede aguantarla, nadie puede detenerla. Se hablaron del arzobispo, se hablaron del camposanto, se hablaron de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Cómo no van a hablar de mí? Si de la Virgen hablaron. Oye, hablaron de fulano, de mengano, de ciclano, de todo el mundo. Se hablaron de Jesucristo. ¿Qué? Y del Espíritu Santo. ¡Chismosa! Ay, cómo no van a hablar de mí, tú que lo esperabas tanto. Cómo no van a hablar de mí, si de la Virgen hablaron. Cómo no van a hablar. Cómo hablaron, comentaron que decía. Cómo no van a hablar de mí, si de la Virgen hablaron. Cómo no van a hablar. Cómo no van a hablar, cómo comentaron. Cuéntame de todos tus errores. ¿Cómo no van a hablar de mí si de la Virgen hablaron? ¿Cómo no van a hablar? ¿Cómo no van a hablar? ¿Cómo comentaron? ¿Cómo no van a hablar de mí si de la Virgen hablaron? ¿Cómo no van a hablar? Después del coro, yo me voy para locionar, guarachando. No ay, yo me voy caminando, si mira suavecito. ¿Cómo no van a hablar? Vamos a descargar. Bueno, ahí nada más, consejo sano, caballero, para la gente que hablan mucho. Oye, que tengan cuidado, no sea que la lengua se le enrede y se le forme rollo. Mira, movimiento de la lengua y ninguno repetido. Zum, blam, blam, blam, ¡eva! Una cosa, te cayendo esa lengua venenosa. ¿Cómo no van a hablar de mí si de la Virgen hablaron? ¿Cómo no van a hablar? ¿Cómo hablaron? Comentaron que